Bueno, compañeros, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Guayo y somos parte del programa de Salud Maya Petén. Y aparte de eso, también formamos parte de algunas organizaciones de Petén. Somos parte de una asociación que se llama ASCORTE, Asociación de Comunidades de Ruta Subín La Técnica. Y también estamos conformando una alianza con las demás organizaciones que están en La Libertad. Y también apoyamos mucho a la organización del Frente Petenero contra Represas. Y el trabajo que se está haciendo allá es de igual manera como lo que han expuesto todos los compañeros, que estamos tratando de resistir contra todas las amenazas que están allá, pero lamentablemente en Petén está siendo muy invadido por las palmeras, por las tequeras que ya están invadiendo especialmente todo el área de Sayaché y parte de La Libertad. O sea, es muy preocupante la situación. Lamentablemente no se ha podido detener totalmente la invasión de estas compañías palmeras, que son las que han abarcado la mayor parte del terreno en toda la parte de Sayaché. Pero yo no vengo preparado para hacerles una presentación en unas diapositivas, porque no me preparé en eso, no sabía que tenía que platicarles algo de lo que está pasando allá con la Perenco. La Perenco es una compañía que ya casi cumple en agosto 25 años de explotación petrolera en el área de la Laguna del Tigre, en la parte occidente de San Andrés. En este año, en agosto, para el 13 de agosto, termina su contrato y lo que están haciendo entonces es proponiendo otro nuevo contrato por 15 años más. Y eso ha despertado un montón de inquietudes en la comunidad, en las comunidades de la ruta El Naranjo, de Libertad Naranjo, y también las comunidades de la región donde nosotros estamos. Nosotros con la asociación de ASCORTE, unido a la organización de Oxlahú, que también son parte de acá de ASEXA, son socios de ASEXA, pero no sé si alguien de ellos está hoy presente, pero son las organizaciones que también están tratando de sensibilizar a la gente, de llevar la información sobre los efectos de la explotación petrolera por esa región. Lo que ha pasado en estos días, el nuevo convenio que quieren firmar con el gobierno, ha tenido muchas consecuencias. Bueno, lo que hasta ahora sabemos es que el ministro de Medio Ambiente no estuvo de acuerdo con la nueva firma del convenio para 15 años más para la explotación petrolera. Lo que hizo el señor alcalde del municipio de La Libertad, inmediatamente cuando se dio cuenta de eso, hizo un documento donde decía que nosotros los líderes, coordinadores de las microregiones, los representantes de COCOE de segundo nivel, pedimos al alcalde auxiliar donde haga saber que nosotros necesitamos otro contrato, aprobamos o estamos de acuerdo con el nuevo contrato. O sea, él hizo un documento y lo envió a las comunidades, envió al personal de la municipalidad, a que los representantes de segundo nivel firmaran el documento donde él quería que se manifestara la población en acuerdo a la firma del nuevo convenio. Eso provocó una discusión fuerte. Nosotros como ASCORTE también analizamos el documento, dijimos eso no es posible. ¿Cómo es posible que el señor alcalde venga y nos engañe de esa manera? Entonces, lo que él estaba tratando de hacer es involucrar a la población, a las organizaciones que firmaran el documento, sin tener el conocimiento de cuál era el compromiso que se iba a asumir en esa firma del documento. Inmediatamente se hicieron varias reuniones donde se hizo un debate, incluso en la municipalidad se hizo un debate donde al final no se llegó a ningún acuerdo, porque como ustedes saben que en las comunidades cuando hay ofrecimientos de dinero, algunos quieren oponerse a que no se hagan las cosas y los otros gritando que se hagan, porque algunos tienen otros intereses personales dentro del proyecto. Entonces eso también causó un poco de discusión fuerte y al final no se llegó a un acuerdo. Y entonces se está trabajando en las comunidades donde estamos diciendo a todos los coordinadores de COCOES de segundo nivel y a los de y hasta el COMUDE, se ha llegado a plantear el problema de que no estamos de acuerdo con el nuevo convenio por la región de la Libertad. Pero es lamentable, han manejado las demás organizaciones, especialmente de Sayaché, lo están viendo como un desarrollo. Ellos están diciendo que si no se firma el nuevo convenio, no hay proyectos de escuela, no hay carreteras, no hay agua potable, y que nunca ha habido. Ya son 25 años de explotación y las comunidades siguen en pobreza. No hay carreteras, las comunidades carecen de agua potable, las escuelas están en malas condiciones y no ha habido ningún desarrollo. O sea, entonces nosotros decimos qué desarrollo nos ofrecen con 15 años más de explotación. Entonces la postura hasta ahora aparece que no aceptamos el nuevo convenio. Pedimos que el convenio no sea aprobado por el gobierno. Y estaba leyendo hoy en la prensa, le hicieron la pregunta al presidente, porque dicen que ahora Colón tiene una brasa en las manos, que es la firma del nuevo convenio. Y hoy decía que ya poquito falta, está en la prensa hoy, donde él dice que ya poquito falta para definir, pero no dice si va a aprobar el convenio o va a decir que no. Entonces todavía no tenemos una respuesta clara y ojalá fuera no, porque la verdad nos ha causado un montón de problemas. Ahorita bloquearon el ferry para que la gente no pase láminas, para que no pase cosas para construir, porque en el se supone que las comunidades que están dentro de una biosfera maya que le llaman, se llama la Laguna del Tigre, y adentro de esa hay 35 comunidades. O sea, montañas ya no existen, y dentro de esa está la compañía petrolera Perenco. Entonces, hay un montón de problemas. El ejército tomó el paso por el ferry, únicamente entran camiones a abastecer la compañía, y la gente también tiene limitaciones ahora, no entran, ya no hay montañas. Supuestamente era un área protegida donde nadie podía entrar ni deforestar, pero ahora también los finqueros se aprovecharon de las montañas y de la tierra, donde ahora hay este conflicto. Entonces, yo creo que es un poco lo que queremos presentar por lo que está pasando en Petén. De igual manera queríamos opinar un poco también por algo de lo que está donde hablaban los compañeros por la energía. También hemos hecho movimientos fuertes, hemos protestado, nos hemos parado en algunas ocasiones para no pagar la luz, pero lamentablemente cuando no hay mucho apoyo, a veces la gente dice, nosotros nos detuvimos 3 meses de no pagar la luz en mi comunidad, porque estaban cobrando mucha luz pública, y nos paramos 3 meses, no pagamos luz. Pero la misma gente tuvo temor de que si no pagamos 3 meses, el recibo nos va a venir de miles y mejor voy a pagar. Empezaron pagando la luz, como debajo de agua, así iban al banco a pagar la luz, y cuando nos dimos cuenta la mayoría estaba pagando la luz. Entonces lamentablemente el temor también cundió en la comunidad, y en varias comunidades lo que han hecho es quitar la luz pública. Ya en una comunidad en la frontera de Benemérito con Guatemala, estaban cobrando mucha luz pública y solo habían como 3 lámparas encendidas. Entonces pusieron una demanda a De Orza y obligaron a que De Orza fuera a negociar con ellos y que quitaran la luz pública. Entonces como en 5 comunidades han logrado quitar la luz pública y solo están pagando el consumo. Entonces es un poco lo que está pasando allá en el Petén, y lamentablemente no trajimos una presentación que hubiera sido importante ver una diapositiva de la situación que estamos viviendo allá, pero por lo menos eso es lo que puedo comentarles. Muchas gracias.